En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es una nueva emisión de Mucho Más Que Rock and Roll. Comenzamos en la isla de Tenerife, Did Really, que acaban de sacar un nuevo videoclip. Aquí tenemos el sonido de World Again, como se llama este single, preámbulo a lo que en breve será su nuevo trabajo discográfico. Of all the reasons that are killing me inside, I know the pain is real, but I still need to feel alive. Destroy the complications that can bury me alive. I know it's time to step up. La banda de metal española Zenobia publica un nuevo single con la colaboración de Adrián Barilari, vocalista de los míticos argentinos Rata Blanca. Este tema, La Danza del Diablo, es una alegoría a la comunión que se vive en un concierto de rock entre una banda y su público. 037 Leo sigue adelantándonos tema a tema lo que supondrá ese DVD en directo Madrid 3 de marzo de 2012. 10 años se cumplen desde aquel maravilloso concierto en la Sala Cats de Madrid, donde la banda 037 Leo nos hicieron vibrar con un repaso completo a los mejores temas de sus anteriores discos. Títere con cabeza y Los fuertes sobreviven. Héroe estará incluido en ese DVD en directo de 037 Leo. No hay una meta ni un destino, solo un camino que cruza. Nadie sabrá cuánto han sufrido para llegar a donde está. Convirtiéndote en un héroe. Bien, para nosotros, nuestro primer álbum es un disco muy importante. ¿Os acordáis de Títere con Cabeza? Es un disco muy importante porque fue, pues, como un renacer para un montón de cosas y porque nos unió a todos un poquito, ¿verdad? ¿Vamos con un temita de ese disco, sí o sí? ¡Pues bebe! En el año 2009, sí, 2009, entrevistábamos a una banda llamada Airless. Por aquel entonces, su guitarra, Robert Rodrigo, militaba en dicha banda. A día de hoy, 2022, Brainstorming es el disco, el primer disco en solitario de Robert Rodrigo. We'll be right back. nacidos de la necesidad de explorar la sonoridad, partiendo desde la sencillez en la búsqueda de nuevos paisajes musicales. El mantra, el equilibrio, la emoción y el amor son las cuatro premisas sobre las que se construye su música, que bebe tanto del rock progresivo como del metal melódico. Estamos hablando de Fillo Corvo, energía y emoción a partes iguales. Esta es su propuesta y esto es Abstral. Mi alma confrontado. estás escuchando mucho más que rock and roll. Vinimos a través de Radio Insular de Lanzarote, Asalta Mata Radio, Radio Pimienta, CD Music Radio, ofreciéndote lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Estás escuchando mucho más que rock and roll. Acabamos de escuchar Grave Noise, una banda a camino entre dos ciudades, Burgos y Soria. Su sonido combina fuertes influencias del thrash metal de corte más directo con los sonidos más compactos de las nuevas generaciones del metal, basado en los estándares más internacionales, creando así unos himnos auténticos que serán referencia en el mundo del fútbol. Acabamos de escuchar Grave Noise, una banda formada en el año 2013 por miembros de ciudades como Burgos y Soria. Como acabas de escuchar, su sonido combina fuertes influencias de thrash metal de corte más directo con sonidos más compactos de la nueva generación del metal, acaban de sacar nuevo trabajo discográfico de la mano de Argates Records. Y bueno, pues no nos queda otra que Root of Damnation, que así se llama su disco, donde son un total de 10 cortes los que incluyen. Oiga, pues que te puedas hacer con una copia tranquilamente, o pasarte por el Spotify y escucharlo y decidirte si finalmente te haces con esa copia o no, o por lo menos darle la escucha, que es lo importante, al igual que todas las bandas que suenan en mucho más que rock and roll. Vale, pues nos vamos ahora con otra de las bandas que anunciábamos en sancocho.com y que venía con un título bastante potente: Retumban los truenos en Amchus Spoke Darnex, el nuevo videoclip de X, que siguen mostrando las canciones que completan Behold the Onlight, su nuevo EP. Es el turno, pues, del videoclip y del tema que nosotros vamos a escuchar, que no es otro que Amchus Spoke Darnex, sonando en mucho más que rock and roll. Run until then.

El estilo de la banda, basado en las amplias y variadas influencias de sus miembros, ha ido evolucionando con el paso de los años hacia un estilo más personal y experimental, cuya base es el metal con mucha melodía e influencia de música oscura y metal gótico. Ser quien fue. En el año 2007, Disomnia decide grabar 5 temas propios con Carlos Díaz en Estudios Blobs, creando así su primer EP titulado Crónicas, el cual contenía temas tan importantes en la trayectoria de la banda como No llueve eternamente. Durante todos estos años, muchas salas y festivales han sido testigos de la entrega y energía que desprende la banda en sus directos. We'll be right back. En los últimos años, la banda ha evolucionado y madurado hacia un metal aún más pesado, cargado de energía y nuevas melodías que dan lugar a la edición en 2015 de su último álbum hasta la fecha, Planetary Concert, plagado de grandes canciones que enganchan desde la primera escucha y cuya aceptación popular está siendo sorprendente. Este último álbum ha sido producido una vez más por Carlos Díaz en Estudios Bloss, quien recientemente ha pasado a formar parte de la banda como guitarra y coros. Actualmente Disonia se encuentra finalizando la promoción de su último álbum para pasar a preparar su nuevo trabajo discográfico. La formación actual de Disonia está compuesta por David García a la voz, Israel García a la guitarra, Carlos Díaz a la guitarra y coros, Mario Morera al bajo y Juan Carlos Alfonso a la batería. Disonia, en la Sama Rockera por Sancocho.com. Thank you.